Cucuza Castielo y Moscato Luna, junto a Amores Tangos, estarán en el bar El Faro, Avenida Constituyentes y Pampa, entrada 40 pesos a las 22 horas. Y cerramos la agenda de Fractura Expuesta, lo que hace al viernes, mañana, viernes 21 de diciembre, tocan Quiero 24, Lucio Arce, Radice El Sayer, Juan Penas y Los Bonavenas, Nicolás Covelli y Va de Nuevo, todos ellos en el bar El Porteñito, Alfredo Palacios 3501, esto es en Valentín Alsina a las 10 de la noche. Sábado 22 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, los Ruiseñores se presentan en la Práctica Patricios, a Avenida Caseros y La Rioja, siempre al aire libre desde las 17 horas, más o menos a las 19 tocarán los Ruiseñores. El escritor y poeta Raimundo Rosales presenta nuevamente su libro La Palabra también, va a estar acompañado de música, ahí van a participar Jacqueline Sigot, Julián Hermida, Cucuza Castielo, José Teixidó, Musas Orilleras, Raquel Vuela y Osvaldo Burucuá, todo esto en la Academia Porteña del Lunfardo, que queda en Estados Unidos, 1379, la entrada gratis a las 6 de la tarde. La Academia Porteña del Lunfardo queda en la calle Estados Unidos. Se viene el carnaval. Los Habitués, Murga y Tango Fue y Será, Los Inevitables de Flores y Los que quedamos de Ituzaingó se presentan en el anfiteatro de la Plaza 20 de Febrero de Ituzaingó, en Soler y Suifrategui, entrada gratis a las 20 horas. Seguimos con el sábado 22 de diciembre, Lidia Borda en Los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, 21:30 horas. Hay más actividades, pero pasamos al domingo 23 de diciembre, como todos los domingos, la Milonga Placita del Pañuelo Blanco, a cargo en las clases del Indio Pedro Benavente, desde las 19:30 horas, se extiende hasta las 10. El domingo también la orquesta típica La Juan D'Arienzo. Bien. Junto a la Juan D'Arienzo, la Gardel, la sí. Pugliese, junto a DJ Mariano Romero en Florial Milonga. Esto queda en César Díaz 2453, aquí en la Capital Federal, a las 9:30 de la noche. Y cierra la agenda de fracturaexpuesta.com.ar Rascacielos y el DJ Hugo Pensuich. Pensiuch, al revés, la I, la U y la CH. En el Torcuato Tazo, como todos los domingos, defensa 15.75, entrada 30 pesos a las 10 de la noche. Agenda de Tango, fracturaexpuesta.com.ar. Auspicia el móvil de Richard Colston. Yerba mate, trabajador de Radio Alternativa. La maduración justa en dos mates te deja un aliento letal e irreversible. Yerba mate, trabajador de Radio Alternativa. Lo tenemos conectado a Richard Colston desde algún lugar de la República Argentina, precisamente como todos los jueves, y esta vez en el último programa de la edición 2012 de Fractura Expuesta, lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Richard Colston? ¿Cómo les va, mis queridos compañeros? Nos encontramos aquí en la Avenida de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires. Hemos traído hoy para el cierre de temporada este año de Fractura Expuesta al señor Horacio Laferrer, sí señor, bien, interventor de la Academia Nacional del Tango. ¡Qué bueno! Sí. ¿Y qué cuenta? Y no sé, si quieres se lo preguntamos. Sí. ¿Qué cuenta Horacio Laferrer? Bueno, en primer lugar estoy muy, pero muy orgulloso que... Me han dicho que la gracia de ustedes es Maximiliano Senkiu y el señor Germán Marcos. Exacto. Bueno, la verdad que para mí es un honor recibir a un sindicato tan importante como el Sindicato de Panaderos. Ustedes representan a trabajadores de muchos años. Muy nobles. Muy nobles de anarquismo. Claro. Las facturas se han expuesto siempre. Las facturas tienen fractura. Ese don de militancia, el cañoncito, las bolas de fraile. Sí, el Así vigilante. Que, El vigilante. Por supuesto, el vigilante. Fueron grandes anarquistas estos queridos abuelos nuestros, seguramente abuelos de ustedes también. ¿Y por qué factura expuesta, digamos? ¿Qué significa? Bueno, tiene que ver con la tradición, ¿no? Nuestros abuelos panaderos, mamá panadera, papá panadero, hermanos panaderos, tíos hermosura. Panaderos. ¡Qué hermosura! Y además envolvemos la factura. Es muy importante envolver la factura, siempre en papel manteca, no perder esa tradición. La patria es tradición siempre, eso es cultura. Estamos conversando con Horacio Laferrer, interventor de la Academia Nacional del Tango de aquí, ubicada aquí en la capital federal, a pocas cuadras de la emisora. Horacio, usted sabe que parte, nosotros lo convencimos a Richard Colston que se acerque a usted. Porque aquí al lado mío, Richard Colston. Porque, bueno, teníamos algunas dudas respecto a lo que tiene que ver con su producción, digamos, con su obra, con su poesía, con su letrística. Mi vasta obra, mi inmensa obra musical. Inmensa. Es hora que se me reconozca ya como un autor muy prolífico, muy pujante. ¿Pero qué? ¿Considera que no es tan reconocido como debería? No, no. Inclusive hay gente que todavía duda de la autoría, por ejemplo, de uno de mis tangos más conocido mundialmente, que es Balada para un... A eso queríamos ir. Usted sabe que Caloi en su momento... ¿Quién? Nos contó Caloi. Querido Caloi. Antonio Caloi. Bueno, muy en su momento, Antonio Caloi, dirigente de la CGT del tango, ¿no? Nos contó que, bueno, que efectivamente la letra de Balada para un loco no correspondería a su autoría, sino más bien a la pluma de Antonio Caloi. No, esa fue un pequeño error que tuvo Antonio. Lo hemos ya charlado muchas veces antes de su partida a esos lugares tan extraños y tan misteriosos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad. Estoy distanciado de mi hermano Aldo. ¿Pero es cierto o no es cierto? Porque permítame, es... por favor, que es un medio de comunicación tan importante, la radio. Aldo, querido, que la economía no nos separe. Aldo Laferrer. Aldo Laferrer, bueno, hermano de toda la vida. Embajador en Le France. Sí, por supuesto. Yo le quería preguntar a Horacio, me confundo los nombres. Nosotros cada vez que tenemos a una autoridad de, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura, del Ministerio de Cultura, siempre preguntamos por los presupuestos que disponen las carteras como para administrar la política cultural del tango. En el caso suyo, como usted básicamente no administra política cultural desde la Academia Nacional del Tango, le quería preguntar en realidad cuánta levantó con las regalías de Balada para un loco, ahora que sabemos que es de usted. Mire, mi cartera acá, la voy a abrir en este momento, goza de muy buena salud con sus 75 pesos. Acá está mi cartera, 75 pesos. Perdóneme, ¿cómo hace para vivir en un hotel toda su vida pagando la habitación de un hotel con 75 señores, pesos ahora en el bolsillo? A nosotros no nos va a engañar. Ustedes deberían saber primero un poco sobre mi vida. Este hotel, en realidad, fue un hermoso regalo, la habitación que ahora yo estoy compartiendo aquí con el compañero de ustedes. Sí. ¿Está en bata? ¿Perdón? ¿Está en bata? Sí. Estoy en bata, ¿y cuál es el problema? ¿Y cómo se siente? Me siento dichoso, como corresponde a mi edad. Yo no tengo 70 años porque sí. ¿Por qué los tiene? Algunos me dan ahí porque los cumplí, porque nací cuando nací, porque la vida es intensa. La vida es una especie de fragua. ¿De qué? El que no limpia la enagua, ¿no? Mire ustedes que a mí la poesía me surge vitalmente, continuamente. Se nota, sí. No puedo evitar la poesía. ¿Está componiendo algo surrealista por ahora o no? ¿O ya pasó esa etapa? Estoy componiendo un tango que se llama Recolección de Tibias. Recolección de Tibias, muy bien. ¿Podemos cantarlo? Con su fractura expuesta, porque ahora me han dicho que no es factura expuesta, sino fractura expuesta, así que pido disculpas. Horacio, perdón, ¿tenemos algunas líneas de...? ¿Cómo no? A ver. Yo convido siempre. Convide, entonces. Así que les voy a convidar con estas líneas que están más frescas, ¿eh? La basura expuesta siempre en la vereda es un don de aquel que anhela. Muy bien. Eso es una rima muy interesante, ¿no? Sí, porque, sí. No sé si ustedes... No, basura, anhela, usura. Canela. Es una gran amiga mía, Canela, también. ¿Horacio? Sí. ¿Qué hay de cierto de que duermen en camas separadas con Lulú ahí en la habitación? Es verdad. ¿Por qué? Eso me ha sorprendido que conozcan ese detalle, porque Lulú no le ha contado a nadie. Lulú es para preservar, digamos, la intimidad y la vitalidad de su cuerpo. Ahora... yo en realidad con Lulú tenemos una cuestión así de tener sexo por lo menos unas 3 o 4 veces por semana. Eso iba a preguntar, ¿cómo viene la intimidad? No, eso es una fecunda, si no, no habría poesía. Fecunda. Ahora, ¿cómo son los periodistas? No, porque usted no le pregunta al periodista cómo viene su intimidad, pero usted se deja ser preguntado por cómo viene su intimidad, sí, Horacio Laferrer. Mire, yo con Enrique Dumas hemos consumido todas las marcas de Viagra y nos dimos cuenta que no nos hacía falta. No nos hacía falta. ¿Y cómo se dieron cuenta que no les hacía falta? Porque andábamos mejor sin el consumo de esa pastilla, que puede ser muy importante para muchos. Está bien. Hace poco estuve en una radio y me han dicho, si me disculpan esta anécdota. Yo vi en un locker ¿se dice? Sí, en un cubículo. ¿Vio? Yo también vi una cajita. ¿Qué hace la Roberto Sildenafil, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Cómo? Roberto Sildenafil, ¿lo conoce? Sí, Sildenafil. Perdón, ¿de qué están hablando? De un amigo que tiene Horacio en, no qué, sé. ¿Pero qué pasó? No, parece que le fue bien con el amigo. ¿Pero qué? ¿Empastillado? Sí, sí, claro. Usted, discúlpeme, como miembro... Como miembro de la Academia Nacional del Tango, está planeando como dirigente, de sindicato a sindicato se lo planteo. Sí. ¿Usted está planteando en algún momento de su existencia como líder gremial... Sí. ¿Un acuerdo con las farmacias de turno para que hagan un suculento descuento con el Viagra? Hay dos... ¿Qué pregunta? Inquietante, de alguna manera. Porque yo soy de la opinión de que, en este caso, las farmacias con las iglesias deberían permanecer abiertas, sobre todo a la noche. Las farmacias ya lo tienen, hacen plantón. Me falta que abran las iglesias también. ¿Y cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? Y en la casa de Dios. Pero Dios cierra las puertas desde adentro. Pero claro, debería abrirlas. ¿Pero para qué? ¿Para que entre usted? Para que entren todos los que quieran comunicarse con Dios en, a las... Pero no es un locutorio, una iglesia. No es la casa del Santo Padre. Bueno, pero si usted cree que se ríe por Wi-Fi. Me río porque se me está ocurriendo una maravillosa letra para hacer un buen tango que se llame justamente Santo Padre. A ver, ¿y qué se le ocurrió? No, estoy... Fíjese usted, ¿no? Prueba de error. Santo Padre. Arranca así. Arrancaría así, ¿no? Santo Padre, abre tu iglesia, deja entrar a los fieles, no seas cobarde. Después veremos cobarde y padre cómo hacemos para que rime, pero me parece intenso. Gracias, Horacio, le agradecemos mucho. ¿Nos pasa con Richard? Les paso el pase. Queridos compañeros. Gracias, Richard Coleston. Por favor. Su trabajo en este año ha sido impecable. Muchas gracias. Lo sé, esa es mi cualidad, señores. ¿Me voy para la radio o no? Así festejamos con el resto de los compañeros. Bueno, Richard, lo último. Un balance del año. ¿Cuál fue el móvil que más te inquietó? El móvil que más me inquietó fue ir a buscar a Gordon Sosa, Uribe Larrea, ese hombre que estaba tan enemistado con la figura de Troilo, que compuso el tema ese, una letra de ser Trolo, ¿no? Que fue realmente una búsqueda implacable. La nota de hoy con aquí el señor Horacio Laferrer también me deja muy feliz. Gracias, Richard. Buenas noches, mis amigos. Richard Coleston conversando aquí en Capital Federal con Horacio Laferrer, interventor de la Academia Nacional del Tango. Esto de cerrar aquí el año me pone un poco triste porque no puedo decir que el movilero, Richard Coleston en este caso, tiene prioridad. ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco! Cuando anochezca en tu porteña soledad. Instrucciones de uso para el tango. Coloca la mayor cantidad de hielo posible en un vaso de trago largo. Ponele una parte de Fernet. Completá el vaso con 4 partes de la bebida cola que hubiera tomado Pugliese. Dale play, revolvé y fíjate si te gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no hay más? Escuchá este programa bajo el efecto sensiblero del extracto de hierbas aromáticas y la bebida del imperio. Instrucciones de uso para el tango. Fractura expuesta, Radio Tango. Comunicación sin fronteras. Para nuestra Argentina, América y el mundo, a través de am530.blogspot.com. La voz de las madres. Tu compañera. Comienzo de espacio publicitario.

Fractura expuesta, Radio Tango. Noticias, fracturaexpuesta.com.ar. Hasta las 23 estamos aquí en AM530, La Voz de las Madres, en la última edición de Fractura Expuesta Radio Tango, repasando, franeleándonos, haciendo autobombo con parte de la producción artística a lo largo de toda nuestra historia. Vamos con un par de breves. Los senadores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus, María Eugenia Estensoro y Samuel Cabanchic, tienen el agrado de invitar a usted a la presentación de la Orquesta Infantil Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, paréntesis, para explicar y poner en contexto. La semana pasada leímos aquí el conflicto que tiene la Orquesta Infantil y Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires con el Ministerio de Cultura, entre otras causas, y para sintetizar, porque no le pasan los fondos y extiende a la desaparición esta orquesta que lleva ya más de una década funcionando en los barrios que la tecnocracia le dice zona de acción prioritaria, para no decirle gente pobre, que no necesariamente es pobre, pero bueno, es, viste cómo hace la política, como para tirarse flores a sí mismo cuando algo más o menos funciona. En este caso funcionaba antes de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sea del PRO, y ahora lleva un par de años que viene en decadencia, así que en un gesto político, estos tres senadores de distintas fuerzas, Filmus, Estensoro y Cabanchic, invitan a este concierto de apoyo y reconocimiento a la trayectoria de la Orquesta Infantil y Juvenil de Buenos Aires. Se va a hacer este concierto el jueves 27 de diciembre a las 6 de la tarde en el Salón Azul del Palacio Legislativo, ahí en Hipólito Yrigoyen 1849, y anda circulando una tarjeta. Parece que fue una presentación, una invitación personal. Nosotros la vamos a compartir y ustedes imprímanla si quieren ir. La compartimos en el Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango y preséntense allí en el Salón Azul del Palacio Legislativo, porque hay que apoyar este tipo de iniciativas. Entonces reitero, jueves 27 de diciembre a las 18 horas, presentación de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires en apoyo y reconocimiento a su trayectoria. Otra cuestión que tiene que ver con la educación y también está vinculada a la música, en este caso un conflicto que es histórico, porque los alumnos de la Escuela de Música Popular de Avellaneda continúan con un mismo reclamo que vienen llevando hace muchísimos años. ¿En qué consiste este reclamo? Tener finalmente un edificio propio. Si bien, comentan ellos, este año había comenzado a construirse un establecimiento, están denunciando que desde octubre las obras están paradas. En ningún momento desde que se fundó la Escuela de Música Popular de Avellaneda no cuenta con un establecimiento propio. Desde 1986, que fue creada, hasta el 2000, estuvo en un lugar y después volvió a mudarse. En el 2002, después de un reclamo que realizaron, deciden alquilar transitoriamente un inmueble, pero continúan sin edificio propio. Desde hace un par de meses, octubre, dejaron de recibir plata por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires y la constructora paró prácticamente todo lo que era la construcción del nuevo edificio de la Escuela Popular de Música de Avellaneda. Según lo que dicen los estudiantes, están denunciando que dejó de entregar todo lo que tenía que ver con los fondos que estaban destinados a esos, por lo tanto, no hay posibilidad de que sigas construyendo. Esto depende de la Dirección General de Cultura y Educación, dependiente del gobierno de la ciudad, perdón, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y paradójicamente fue la primera escuela de música popular en Latinoamérica que todavía hoy, desde su fundación en 1986, no cuenta con un edificio propio. Un reclamo histórico que todavía continúan realizando los alumnos de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. ¿Qué es el tango? No podemos olvidar lo que dices, lo que dice por alguna vez, ¿no? Que el tango es un sentimiento triste que nace en el corazón, llega a los pies y se baila. Pero el tango, yo pienso que además de eso, que es muy justo, es mucho más. Es el sentimiento de un pueblo, porque es el sentimiento argentino. Evidentemente, el argentino, le guste o no le guste a muchos, es el tango. ¿Sabés las veces que el tango se muere, el tango se muere? Y no se muere nunca. Y de repente hay un bajón y no pasa nada. Y de repente resurge por alguna circunstancia, por algún cantante que se destaca, por alguna orquesta que se destaca, por algún bailarín que se destaca, por lo que sea, vuelve a resurgir el tango. Y después viene otro bajón. Yo pienso que el tango es un género que no va a morir absolutamente nunca. Obviamente, hoy, la música del mundo se llama rock and roll, eso no hay ninguna duda.

que muchas veces nosotros nos sentimos identificados con sonidos del tango que por ahí los tenemos en la sangre, pero que no son muy característicos de allá, son cosas más de acá, son muy notorias los estilos porteños y las cosas montevideanas, como decía, por ahí allá las cosas suenan más negras. Y acá el tango tiene una cosa más ácida. Y de una seca y páselo al que tenga el do, que por lo que entiendo el servidor soy yo. Una paula y que de varias vueltas es mejor a que llegue a la meta un morrugón. Los clásicos tangos del rock. Faltan pocos minutos para que se termine el mundo, poco más de una hora. No, también pero, falta. No. Pero yo, bueno, no sabemos lo que va a suceder acá en la República Argentina. El otro día el brujo Maya dijo que no. Volvió a la tele. Bueno, no queremos terminar en este mundo nosotros como seres mortales sin clásicos tangos del rock. Y en este caso, sin poder escuchar una belleza musical como es Dejaste Ver Tu Corazón, Páez Spinetta, del disco La La La. Viste que Soldán dijo, ¿no? La música del mundo de ahora es el rock. Ay. Justo le dice que no. La luna se cae. Escucha este vals, escucha y no sabe. Un aire le dice que siga y que marche. Se fue un poco lejos, mi amor. Se fue y no hubo viaje. Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón de hueso. Cansado, cansado de este mundo. Solo así dejaste ver tu corazón cerrado. Y esta vez va a ser necesario que digamos nada. Paredes de cal y en pocas palabras se puede cruzar todo el mar. Si hay dos que se aman, volver y volver a empezar. Tocarte, volver con alguna verdad que ayude a quedarse. Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón, tu hueso. Corazón cerrado. Esta vez no va a ser necesario. Bueno, ahí está, pasaba Fito Páez cantando Dejaste ver tu corazón, del disco La La La, disco que comparte junto a Luis Alberto Spinetta. Y aquí llegamos entonces al final de Fractura Expuesta, final del ciclo 2012. Sí, claro, como corresponde, estamos en una marcha fúnebre. Tenemos rigoris mortis, algo así se llama. Estamos completamente bajo cualquier... Perdón, ¿esto es una amenaza? Esto es una amenaza por parte... ¿Qué nos está queriendo decir con esto? Suena bien igual, estaría bueno, ¿no? Que alguna de las orquestas que están haciendo tantos temas del rock empiecen a hacer temas como este, ¿no? Bueno, alguna banda gótica, yo calculo que lo vas a encontrar. A una orquesta gótica, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela Gugliaro. Ha sido un placer compartir con usted. A un tipo te amenaza y vos le agradeces. El trabajo, a pesar de eso, bueno, él dice que no, está bien, perfecto. ¿Qué te haces? Ahora se hace el que ahora escucha música gótica. Se hace el rudo. Se hace el rudo, sí. Gaby, también Hernán Casares en la coordinación de aire, todos ellos poniendo el trabajo como deben, como corresponde en realidad, como lo saben hacer. Tampoco. Germancito, Maximiliano, a todos aquellos que compartieron este espacio. Nos veremos el año que viene y bueno, los dejamos con Ale. Con la marcha fúnebre. El año que viene, en el año 10 de Fractura Expuesta Radio Tango, así como las revoluciones se cuentan de años, nosotros no es que seamos revolucionarios ni mucho menos, pero sí les encanta esa manera de cómo suena, ¿no? Año 50 de la revolución, año 10 de Fractura Expuesta, llegamos a la década, el 22 de mayo vamos a cumplir los 10 años. Imberbe. Sabrá el destino, en qué momento estamos el 22 de mayo, pero bueno, quédense ahí, la 530 entra en un parate y nosotros estaremos aquí en el aire de la 530 en una nueva radio, pero también en este dial, Dios mediante, después de un par de meses. Nos siguen a través de fracturaexpuesta.com.ar o el Facebook, ahí van a tener todas las novedades. Gracias. Perdóname, todavía no está el tema del Gustok. Para los 10 años. ¿Por qué no? Bueno, así como abrimos con un manifiesto, también nos despedimos con un manifiesto. Chau. Fractura Expuesta. En esa época, en el 39, en el 40, como hoy también se puede decir, que en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Era como convertirse a otra religión. De ser cristiano me hubiera pasado al budismo o a ser musulmán. Era una cosa bastante parecida. El tango no debía cambiarse, no se puede cambiar. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea para mí, por supuesto, de cambiarlo, y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Una pareja se jura al celular las 2 horas de trampa en algún telo, y alguien solo en una pieza busca en el diario el delivery de trolas. Vuelve el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras, de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el Gordo, con el Tano. Lo hicieron tan cornudo que aburrieron, lo exportaron,